Bueno, contentos porque se van aprendiendo el nuevo mensajero 264-486-2419. A ver, a veces me olvidaba decir el otro y cuando lo decía, bueno, había gente que nos decía, che, no llegan todos los mensajes, sí es cierto. Así es que estamos con este ahora al que veo que llegan inmediatamente, así es que gracias. Hola Silvia y Ale, que tengan un muy buen programa, un abrazo grande. Nancy Luis, gracias. Nancy Luis, ¿te suenan esos nombres, Mariano? Me suena. Qué bonito, cuando, no sé, desde chicos nos pasan, nombran a nuestros papis y se mueve algo en el interior, ¿no? Sí, sí, bueno, son los nombres que más importantes para uno, ¿no? Para uno. Mariano Herrera, él como instructor de yoga, aquí lo tenemos. Gracias Zen, Centro de Enseñanza Narayani, que ha sido presentado. ¿Cómo estamos con este día? Estamos hablando del tiempo, cómo anoche estaba hermoso, no hacía tanto frío. Hoy está bastante más fresco en relación a anoche, pero tenemos días lindos. Días bastante lindos y calurosos. Sí, calurosos. Sí, y sí. Esta mañana fresca, pero en comparación, bastante linda. Bastante linda. Bienvenido sea que el tiempo está así como dándonos un regalo, que tenemos días fríos y dos o tres días un poco más templaditos. Es un regalo, decime si no, para los friolentos. Realmente sí, están para mí hermosos los días. Ay, sí, un invierno lindo hemos tenido. Hablábamos en privado con Mariano esto de que, a ver, ya llegamos a mitad de año. Pasás las vacaciones de julio, yo que, qué sé yo, por ahí estoy más conectada con esta parte por la escuela y por demás, nos pasa mucho, generalmente a las mujeres, conectarnos con el tiempo, y decís, se va el año, y notás en la gente cuando te comenta, ¿y cómo hacemos, la gran pregunta, para mantenernos tranquilos? Porque avanza el año y es como que, no sé, entras a una carrera, tengo que terminar esto, tengo que hacer aquello. Esto de lograr objetivos, y entramos en una carrera que te estresa. Claro, sí, cuando empieza el año es como un empezar de nuevo, ¿no? Sí. Como que las energías se renuevan y a esta altura ya se ven más las tensiones, el agotamiento. Y justamente, bueno, son muchas las causas que pueden provocarnos estar un poco alterados, sí, nerviosos, preocupados, y se nota en esta altura del año. Por eso, cuando me preguntaban y dije, qué bueno empezar hoy el programa, porque esta semana saltó bastante el tema, a dónde iba. Ustedes saben que, bueno, nos toca por ahí charlar con mucha gente, bendito sea, y escuchamos mucho de esto. Y cuando yo digo, pensaba en hacer yoga, y me dicen, sí, ¿y qué esperamos? Esta indecisión a veces de decir, sí, vos sabes que voy a averiguar, pero o he ido, solo que todavía no me tomo el tiempo. Bueno, primero que una de las cosas, porque todas las asanas o todo el trabajo que se hace en yoga va apuntando a mejorar nuestra vida, ¿cierto? Primero, tomarnos las cosas con más calma. Fíjate que viviríamos con menos estrés, ¿verdad? Claro, sí. Y en las clases, esto nosotros lo abordamos a través de nuestro cuerpo, esta parte más física, lo más tangible, nuestro esqueleto, las articulaciones, los músculos. Y es donde empezamos a ganar movimientos, a conseguir más estiramiento, porque si decimos tensión, nos relaciona al estrés también. Sí. Es algo que está adentro y está afuera. Uh-huh. Si está en nuestro cuerpo físico, también está adentro. Uh-huh. Entonces, primero nos encargamos del cuerpo físico y al mismo tiempo empezamos a conocer el cuerpo, a conocer nuestra persona. Es una tarea que tenemos en todas las clases, el autoconocimiento y el hacer consciente lo inconsciente. Primero a conocerlo al cuerpo, a saber cómo está compuesto, a saber cómo es nuestro esqueleto, todos los huesos, cómo se unen entre sí, y entre cada unión que hay una articulación. Y para cada articulación hay una asana de yoga que es específica para trabajarla, para ganar movilidad. para ganar movilidad en los músculos que rodean esos huesos y esas articulaciones. Entonces así vamos sacando tensiones, y en un cuerpo que no está tensionado, justamente la energía fluye, los pensamientos fluyen mejor, las emociones fluyen mejor y las tensiones se van disipando. Sí. O sea, es que cualquiera dirá, che, pero es mágico. En la práctica, sí, es mágico, porque al ir avanzando, no esperes resultado la primera clase. Hay que ser persistente en esto, ¿verdad? Sí, es un trabajo constante. Constante y que tiene un aprendizaje también, porque si nos encontramos con la práctica, nos sentimos muy bien, a la segunda clase no vamos. Claro. Es porque hay alguna inconstancia en la que tenemos que poner un poco de atención también. Hay que darle tiempo, hay correcciones que se han perpetuado en muchos años, malas posturas, por ejemplo, malos hábitos posturales, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Y que si nosotros arrastramos ese mal hábito de la postura o esas tensiones 25 años, necesitamos un buen tiempo para poder contrarrestar eso. Claro, es verdad. Lleva su tiempo. Entonces, a ver, partimos de esa base. Si estamos hablando que el yoga, porque yo lo llevo, Mariano, no sé si se dan cuenta, él va dibujando en el aire, porque esto no es televisión, los vemos los viernes en la tele, pero acá graficamos cómo el cuerpo empieza a tener movilidad, los estiramientos hacen algo en el cuerpo. Además de que primero lo conocemos, empezás a trabajar algo para cuidar, porque al cuerpo hay que cuidarlo, claro. ¿Sí? Y paralelamente, estando bien el cuerpo, luego en el día a día lo vas a notar. Claro, el estado de ánimo cambia cuando uno se siente bien con el cuerpo, cuando uno siente que ha ganado más flexibilidad, cuando siente que sin embargo ya no duele, ya no duele la cintura, ya no duele la cervical, me siento más liviano. A veces se sienten hasta mareos de cuando se salen las tensiones, por ejemplo, en la zona cervical. Que es tan común eso, ¿eh? Sí, es muy común, bueno, por la postura, por el gente que trabaja muchas horas sentados, parados. Y esto se puede trabajar muy fácilmente corrigiendo la postura, que sean conscientes de cómo están sentados, de cómo se siente y cómo uno tiene que estar parado. Claro. Partimos desde aprender a estar parados. Y sí, bueno, clase a clase se ven y de manera muy rápida los avances. Pero bueno, lleva un tiempito, pero con un poco de constancia. Es maravilloso además cuando uno se da cuenta, ¿viste? Yo empezaba, gracias a este libro, Querer es Poder, descubriendo y escuchando una vez más esto de que uno debe trabajar en uno, ¿sí? Y escucharse, manejarse con la intuición. Y es lo que hacemos en yoga, escuchar nuestro cuerpo y mirar lo que hacemos nosotros, no lo que está haciendo el otro. Es como estar mucho en uno. Es decir que, fíjate vos que si somos persistentes, hasta es como meditar, hacer yoga. Claro, es una práctica que nosotros tenemos la colchoneta y no sale de nuestra colchoneta, no es una competencia. No importa lo que hace el alumno que está enfrente, lo importante es un desafío más que una competencia, es un desafío propio. Sí, me desafío a cuidar el cuerpo, porque es el cuerpo el que me va a acompañar hasta que me muera. Claro. Entonces, si hay una tarea importante, es la del cuidado del cuerpo, porque es el vehículo del alma. Y es el reflejo también del alma, espejo. Entonces, bueno. Por eso es tan importante destacar este trabajo que hace el yoga en el cuerpo, de cuidarlo, de mimarlo. Entonces, bueno, va apuntado para quienes, primero, como yo, le decía a Mariano, siento ser alumna y a veces aparece un obstáculo y extraño la clase. Por cuestiones de tiempo, nada más. Y extraño la clase y el cuerpo lo reclama. Sí. Cuando vuelvo, siento esa conexión que es maravillosa, dejar fluir los movimientos en el cuerpo. También está quienes sienten como instructores prepararse, que nos han preguntado siempre, no temerle, avancemos. Hablaba con Nancy, con vos, esto de que ya estamos también a mediados de año haciendo sí. un balance, haciendo una evaluación, preparándolos para el final, que eso es a sí. principio del próximo año. Sí, estamos a mitad de año, justo en la mitad de esta promoción, donde se va a evaluar lo visto el primer semestre y... Uh-huh. Y bueno, y ahora le pedimos también que busquen amigos, familiares y empiecen a dar clases porque ya tienen buenas herramientas. Entonces, para que cuando llegue el final ya estén con mucha experiencia y se les haga más fácil. Y que empiecen a... Es una especie de práctica la que empiezan ya. Claro, claro, claro. Que empiecen y ya se vean como instructores. Uh-huh. Si después van a ejercer como instructores, eso no lo podemos saber. Va a depender de la energía. Y de lo y que cada destino, uno decidió claro. para qué él eligió este claro. camino, ¿no? Claro, claro. Pero hay muchos profesionales, siguen habiendo profesionales sí. dentro que qué sé yo, trabajan como médicos y quizás lo están buscando como herramienta para tener más información. Sí, sí, tal cual. Y para complementar sus conocimientos, ¿no? Para su trabajo y para su propio cuidado. Están quienes los hacen como una inversión en su futura salud. Uh-huh. Igual el universo es tan perfecto que va encaminando todo. Un día de repente se encuentran que están necesitando, como me ha pasado cuando me han preguntado ¿dónde puedo encontrar un instructor de yoga? Hablen con Nancy Mariano. Sí. Ahí los pueden orientar porque, bueno, ya esta es la tercera promoción que se claro, la claro. que está transitando. Entonces, ustedes saben de repente quién es el que se puso a prepararse con el fin de trabajar y sí. o no, con los conectan. Sí, nosotros conectamos para nos preguntan, por ejemplo, yogas para embarazadas. Nosotros uh-huh. sabemos que hay un instructor que desde que se recibió está indagando más y especializándose en embarazo, qué en bueno. post-embarazo. Entonces, nosotros vamos recomendando. Hay muchos instructores y en cada punta de San Juan, así que... Qué bueno. Esa es la posibilidad y, por supuesto, que siempre es una buena noticia, que si estás sintiendo esto en tu interior, que te escuches. Hoy quiero hablar bastante de esto y marcar la intuición que todos tenemos, sí. que a veces no nos escuchamos y que es bueno escuchar. Si vos estás escuchando esta nota y decís... Ay, sí, hace mucho que quiero... Me lo han dicho tanto esta semana. En la práctica. ¿Sabes las veces que fui, averigüé y todavía no empecé yoga? ¿Y cuánto? Les pregunté a varias personas. 5, 6 años. ¿Qué estás esperando? A ver, eso es no escucharse. El cuerpo te está pidiendo algo. Ahora, el que está sintiendo como instructor y vibra con esta energía, decir, yo quiero ponerme al servicio, porque es un servicio que bueno, se brinda. Sí, sí. ¿Sí? Frente a la clase, amorosamente acompañar a la gente. Entonces, ¿por qué no escucharse? Sí, y bueno, estar relajados y tranquilos siempre es como potenciar esa intuición que tenemos. Entonces también con el yoga esas sensaciones se van a sentir más, uh-huh. esa energía que invade el cuerpo, que lo hace vibrar, que nos da ciertas sensaciones, es la intuición, ¿no? Y si lo sentimos y si pensamos que podríamos ser instructores o ir a practicar, yo creo que lo mejor es no quedarse con las ganas, ir y probar sin compromiso, una clase. Primero una clase, la practican, no verla, sino hacerla. Uh-huh. Y bueno, ahí van a darse cuenta si es o no lo que quieren en este momento, será perfecto. Más adelante o no. Claro, es escucharse, nada más y nada menos. Así, y me gustó esto que dijiste, que con esto cerramos, esto de... relajarse y escucharse, que en la continua práctica es lo que logras. Sí, sí. Al encontrar la calma, ¿sí? Que es justamente yoga, es tu propia vida, te lleva a que puedas conectar la práctica en tu diario vivir. Claro, claro. ¿Sí? Es yoga es un sendero muy amplio. O sea, las prácticas con asanas es uno de los 8 escalones que en la antigüedad se sistematizó, ¿no? O sea que el yoga va mucho más allá de la práctica de asanas. Es autoconocimiento, es hacer consciente lo inconsciente, Entonces esto va desde que nos levantamos, desde que abrimos los ojos en la cama y decidimos respirar profundo, tener un pensamiento positivo, disfrutar de un desayuno, tomar respiraciones relajadas cuando vamos al trabajo, sentarnos bien cuando estamos en la oficina, respirar profundo si estamos con nuestros jefes, nuestros empleados, nuestros compañeros, aquellas personas que tienen esa capacidad de alterarnos, de ponernos nerviosos, uh-huh, de enojarnos. Eso es yoga. Hacer consciente lo inconsciente y unir. Uh-huh. Unir todo lo que está como desunido, ¿no? Justamente, que parece que como desconectado. Claro, ajá. Claro. Todo eso, unirlo y hacer más íntegra a la persona. Exacto. Que esté más estable. Uh-huh. Bueno, siempre hay un trabajo para uno de estos aspectos, para la estabilidad, los equilibrios, para la voluntad, la fuerza, para el la guerrero, adaptación. El guerrero, que el guerrero. ¿Para qué? Una de mis posturas favoritas y que las trabajo muchísimo en las clases es fuerza, es energía que va desde la tierra, porque tenemos las plantas de los pies bien, bien, bien, bien asentadas en la tierra, uh-huh, con una buena apertura en la unión que hay entre nuestras piernas y nuestra pelvis, una buena apertura, o sea que trabajamos también ahí apertura de nuestro primero y segundo chakra. Chakra raíz. Claro, y es fuerza en piernas que sube. Uh-huh. Es la energía que va desde abajo hacia arriba, entonces es el calor que lo vamos a sentir de inmediato en el cuerpo. Se siente, ¿eh? Claro, que después obviamente hay que estirar esos músculos que primero se contrajeron. Y bueno, el héroe es fuerza, es la, como yo digo siempre en las clases, es actitud de héroe, actitud de la persona que va a salvar o que va a ser el héroe de la historia, uh-huh, no héroes flojos, porque hay héroes que son medio en las clases temerosos de héroes que parecen que no son muy héroes, pero bueno, no, cuando, o sea, que estimula la voluntad, ¿verdad? Vendría a ser esa voluntad, esa energía, el entusiasmo. Sí, sí, la energía vital, ¿no? Uh-huh. Que es la voluntad. Porque si nosotros observamos las personas mayores que pierden ese interés por hacer cosas en la vida, por levantarse después de un golpe, se debilitan las piernas. Se ven personas con piernas flacas, uh-huh, que no tienen mucha musculatura. Entonces, después con los años ya no se pueden levantar de las sillas, porque han perdido las ganas de ponerse en movimiento, la voluntad. Entonces, la fuerza en las piernas siempre, desde que nacemos hasta nuestros últimos años, tenemos que estar trabajando esa fuerza. Todos los días, sí, todos los días. ¿Vieron qué mensaje, eh? Y cada asana tiene ese mensaje que quizás las primeras clases no somos conscientes. Con el ir entrando en cada práctica, vas descubriendo esta conexión entre esa hora de yoga y la vida misma. Te das cuenta que no es que cerrás la puerta al irte, decís hasta el próximo jueves o miércoles cuando vos eliges ir, sino es que vos lo seguís en tu vida diaria, en tu caminar, en tu encuentro con otra persona, en tu todo. En todo, sí, sí, es todo. Es todo. Es todo, sí. Es todo, es un modo de vida. Así es que gracias por venir y transmitirlo aquí en Seres de Luz, en colaborar con nosotros para hacer conciencia, porque justamente de eso se trata, que no nos olvidemos que hemos venido para ser felices. Sí, sí, tal cual. Yo les agradezco mucho a vos, Silvia, a Alejandro, por dejarnos estar acá, y quiero agradecer también a, si me permites, por favor, sí, a las personas que acercaron al Instituto Alimentos y Ropa, que hicimos una pequeña campaña ahí para llevar ropa al ropero solidario del Marcial Quiroga. Sí, sí. Y se juntó un montón. Así que si quieren seguir llevando, irá a otro lado la ropa y los alimentos. Pero bueno, muchísimas gracias, porque es impresionante cómo se llegó. Solidarizó la gente. Sí. Es verdad, eso he visto todo y es tan bonito porque, bueno, volvemos al punto. Yoga es unión también. Y es mirar a quien quizás por circunstancias de la vida no lo está pasando tan bien y, bueno, nos unimos y amorosamente. Eso, que es energía estancada que no uso en mi placar, lo saco, lo comparto porque está en muy buen estado, pero yo no lo estoy usando. Tal cual. Entonces lo comparto. Y el universo llena el espacio que queda vacío. Se encarga perfectamente de ocuparse de eso. Así es que gracias por esa actitud siempre de estar colaborando y recordando que es bueno compartir. Gracias. A ustedes. Bien, es Mariano Herrera, Nancy Ávila Ruiz, un saludo a Luis, querido Luis, RPM, ahí firme también, pero este bloque especial que me encanta cuando nos conectamos con el interior y poder decir, debo una vez más decirlo, y que no sea redundante, como alumna, que aunque a veces por cuestiones de tiempo, de ser mamá, algunas semanas no puedo estar y el cuerpo es real que lo reclama. Doy testimonio como alumna. El cuerpo te pasa factura porque te está diciendo, andá, haz esto. Lográs esa conexión. No hay que dudarlo. Así es que si vos, ya sea como alumna o como alumno, o vibraste con esto de ponerte al servicio como instructor, empieza a conectarte con Mariano o con Nancy. Andate al CEN, acércate al almacén. Ellos siempre hay material ahí para mostrarte, para instruirte y que vos puedas conectarte con esta parte que no hay que abandonarla. Al contrario, es mimarnos y es escucharnos cuando hacemos yoga. Gracias CEN, Centro de Enseñanza Narayani. ¿Querés ser instructor de yoga? CEN. Centro de Enseñanza Narayani. Prepara a instructores de yoga con títulos otorgados por la Unión Cordobesa de Yoga. CEN. Centro de Enseñanza Narayani. Un espacio CEN donde puedes encontrarte con tu ser, mente, cuerpo y alma. Asanas, pranayama, yoga para niños, relajación, meditación, un estilo de vida para hacer consciente la vida misma. Eso es yoga. CEN. Centro de Enseñanza Narayani. En Avenida de Circunvalación 348 Sur, Lateral Este, Santa Lucía. CEN. Centro de Enseñanza Narayani. Y Alma CEN. Cuidan tu salud. Teléfonos 425-1551-155-43-1987.